Nuestra invitada, nuestra última invitada de hoy, que es especialista en secretos para mantenernos mejor y para saber muchas, muchísimas cosas de los alimentos y propiedades de otras muchas cosas. Carmen Juan, muy buenos días o buenas tardes a esta hora. Bueno, como quieras, pero yo no he comido, ¿eh? Yo tampoco. Bueno, pues para mí buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar, ya lo hemos dicho, y se ha armado aquí una juerga que no veas, porque, claro, les he dicho a mis compañeros que hablaríamos de las propiedades de las uvas. Entonces, de los higos esta vez. Ah, de los higos. Lo siento, porque te dije de las uvas y de los higos no. Las propiedades de mis hijos no le importan a nadie. De los higos. Sí, entonces, vaya, sí que la hemos armado. Armando y yo ya estamos ya decepcionados. Ya estamos con lo del vino. Nos hemos montado nuestra propia película. Yo me quedé con la cantinela de las uvas, como estamos ya cerca de la Barema. Pero también de los higos. Pero de los higos también. Mira, para tu compañero, cariño, no te fíes nunca de las mujeres, ¿vale? Ya lo he dicho. me lo apunto. Sí, vale. Me dejas en buen lugar, ¿eh? No, pero yo también. Bueno, tampoco de los hombres, ¿eh? Porque también saben meter la pata. Sí, hay cada uno que espérate, guarda, ¿eh? Menos mal que nadie me escucha, ¿vale? No. Mira. Hablamos de la si sí, ahora recuerdo perfectamente que me hablaste de los higos. También de las uvas. Y yo me quedé con la cantinela, ¿sabes? De lo último, claro. Pero bueno, hablamos de las uvas, habrá más 10 cutifarras la semana que viene hablamos de las uvas. Vale, esto sí, apúntatelo para la semana que viene. Perfecto. Los higos, que anda que no hay variedades. Sí, pero por muchas variedades que haya tienen todos más o menos las mismas propiedades. Curiosamente, entre los frescos y los secos, las propiedades de los secos en general aumentan, porque les pasa como, por ejemplo, al queso, que te dice el médico, no comas queso curado, ¿por qué? Porque lo que pierde es agua, y entonces las propiedades, las vitaminas y los minerales se concentran, también la sal en el queso, por ejemplo. A los higos les pasa como a tantas cosas, como a las pasas y todo esto. Uh-huh. Al secarse pierden líquido y vitaminas, minerales y eso, pocas, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de los higos, que para mí, por eso empecé a hablar sobre estas cosas. Es curioso que lo que comemos cada día como algo habitual pueda ser una medicina, que es una medicina, ¿no? Creo que fue Hipócrates que dijo que somos lo que comemos, ¿no? Y tenía razón. Bueno, por ejemplo, los higos ricos, riquísimos, que con queso dicen que saben a beso. Bueno. Suavizan los bronquios y tonifican todo el cuerpo. Digo todo porque por dentro y por fuera. Perdona, ahora que has dicho, estoy pensando, estoy riéndome, cuando has dicho que somos lo que comemos, cuando te dicen que tienes cara de figa. Bueno, sí, vale. Bueno, hay quien tiene cara de hablada y también, sí, vale. Es veritat. Sí. Bueno, vamos a lo que vamos. No, mira, los higos son propios de las regiones cálidas y semiáridas del Mediterráneo, o sea, de por ahí son originarios. Y los españoles, como tantísimas otras cosas, los llevamos a América. Trajimos otras cosas, pero llevamos unas. En las costas, por ejemplo, de Norteamérica, del oeste norteamericano, se aclimataron muy bien, ¿eh? O sea, que allí tienen higos gracias a nosotros. Los higos eran uno de los alimentos preferidos de los atletas de la antigua Grecia, de la Grecia clásica, quienes, siguiendo los consejos de Galeno, los consumían para rehacer las fuerzas, ¿eh? Después de una buena exhibición o un buen entreno, higo que te crío. Tenemos la ventaja que los podemos tener todo el año, secos, cuando no hay frescos, o sea que todo el año tenemos higos a mano. En nuestros días, los higos siguen ocupando un lugar preferente, bueno, aquí no tanto ya, en la alimentación de los campesinos griegos, italianos, españoles y portugueses. Bien lo saben los payeses, ¿no? Un puñadito de higos y unas almendritas y un trocito de queso. Tenían gasolina para un par de horas. Vaya. Los higos son bastante ricos en vitaminas B1, B6 y B2. Por el contrario, son más bien escasos en vitamina A y C. Bueno, de todas formas, todas las frutas y verduras tienen casi todos los minerales y casi todas las vitaminas. En unos frutos y en unas verduras tienen más de una cosa y menos de otra, por lo tanto, ahí está la gracia de comer de todo, ¿no? En cuanto a minerales, los higos, es de destacar su contenido en potasio, calcio, magnesio y hierro. Y sus oligoelementos, es decir, minerales en muy pequeñas que el cuerpo necesita en pequeñísimas cantidades, como el zinc, el cobre y el manganeso, son bastante ricos, ¿no? Los higos tienen la ventaja, a pesar de ser muy alimenticios, que se digieren muy bien, ¿eh? Y actúan, además, como suavizante de los bronquios y del aparato digestivo. Es decir, se digieren fácil, no tienes problemas, no son pesados y son también laxantes y diuréticos. Los higos, sobre todo los secos y remojados o hervidos en leche, ejercen una acción pectoral y antiinfecciosa, calman la tos, facilitan la expectoración y suavizan las vías respiratorias, por lo que las personas con bronquitis, incluso crónica, resfriados o gripe, tienen en los higos uno de sus mejores aliados. Mira, un buen remedio porque en verano se tienen unos resfriados tremendos, sí, pues mira, y puede ser un buen remedio para curarlo, ¿no? Remojo, sí, sí. Y los higos, tanto secos como frescos, suavizan el conducto digestivo y estimulan los movimientos peristálticos del intestino, es decir, son ligeramente laxantes y son un buen aliado, por lo tanto, contra el estreñimiento y lo mismo que las ciruelas, ¿eh? También si remojas, por ejemplo, personas con estreñimiento y no tienen ciruelas a mano, remojan, si son frescos, no, pero si son secos, ponen en remojo unos higos por la noche, por la mañana en ayunas se comen los higos, se beben el agua del remojo y es un laxante natural perfecto. Perfecto. Debido a su acción tonificante, están recomendados en caso de anemia, fatiga física o psíquica, es decir, mujeres embarazadas o que lactan, los adolescentes, los deportistas, los estudiantes, encuentran en los higos o encontrarán un gran aliado. Son muy nutritivos, fácilmente digeribles y muy energéticos. Aplicados externamente, por eso te decía que son buenos por dentro y por fuera, en forma de cataplasma, los higos favorecen la maduración de abscesos e inflamaciones y ayudan a cicatrizar heridas infectadas y a curar flemones dentarios. También te dice que hagas una pasta con los higos, mojándolos un poco, si quieres, si son frescos no hace falta, pero si son secos sí, los envuelves en una gasa limpia. Y si tienes un grano o algo que no hay forma de madurar, con una gasita lo pones encima todo el día, lo envuelves que no se te caiga, por la noche te lo quitas, te lavas bien y a la mañana siguiente te vuelves a poner otra vez la cataplasma. Incluso si, por ejemplo, estás por ahí y a la desesperada te das un golpe o algo y hay higos frescos a mano, partes un higo por la mitad, te lo pones encima y te ayuda a solucionar el problema. Pero vaya por Dios, si sirve para todo. Hay que el que tenga un terrenito o un jardín que plante una higuera. Pero es que esto pasa con todo, hasta con la patata, de la que también hablaremos. O sea, todo lo que comemos es medicina, todo. Por lo tanto, para mí es muy interesante que sepamos un poco de sus cualidades, porque tienen otras, más o menos, pero un poco de sus cualidades. Y luego, si tengo 2 minutos... que tú me dijiste de dar trucos de andar por casa. Sí. Puedo terminar siempre con un truco. Sabes que en Mallorca ha pasado un problema con salmonela. Sí. Cosa que es muy fácil en verano. Sí. La salmonela es un hongo, es una levadura, son como las setas. Crecen cuando tienen la temperatura y la humedad que necesitan, proliferan, pero vamos, como setas, nunca mejor dicho. Entonces, en la cocina, un alimento no tiene por qué estar malo para contagiar salmonela, basta que esté infectado. Es decir, cuando los productos más peligrosos son la carne, sobre todo las de ave, las carnes de ave y los huevos, que no dejan de ser productos de ave, porque puede ser un huevo recién puesto, pero si la gallina está infectada, al ponerlo, lo infecta a través de la piel. Por lo tanto, siempre que cocinemos, que trabajemos en la cocina con carne de aves, sobre todo de aves, también las otras son hasta cierto punto peligrosas, pero la de aves muchos más, o huevos, después de usar herramientas, cuchillo, tijeras, lo que sea, la bayeta de la cocina, nuestras manos, los platos que usemos, pasarles unas gotas de lejía. No es necesario medio litro de lejía. Con no, un ya, poco de lejía gotas. Quedas, porque si no esparces la salmonela, es decir, tú puedes comer un alimento que no está malo, pero que está infectado y claro, y puedes crear realmente problemas. Un foco. Sí, sí, o sea, simplemente tener la precaución al cocinar, al trabajar con carne de ave, sobre todo, o huevos, el tenedor de batirlo, la cuchara, todo esto, pasarle un poquito de lejía, el agua de fregar, le echas un chorritico de lejía, y ya está, tus manos, todo queda desinfectado, porque si no, se puede pasar la salmonela a una verdura que cortes después con el cuchillo, a una ensalada, a cualquier cosa. ¿De perfecto, acuerdo? Perfecto, ¿sí? Perfecto. Pues ya sabemos una cosa más. Y el próximo jueves más, y hablaremos de la uva, si tú quieres, si te parece bien. No. Es que yo pensé que no tendría tiempo para hablar de las dos cosas, ¿vale? No, pues no tenemos tiempo, pero ha sido muy, muy, muy, muy, muy interesante lo de los higos y hemos descubierto muchas cosas que se pueden poner en práctica ya porque abundan ahora todavía y se van a acabar. Y recordamos aquella época en que los payeses pues hacían ses figues seques, hacían ses xereques y realmente era una época muy bonita. Esto se tiene que recuperar, ¿vale? Claro que sí. Carmen, un besito y hasta la próxima semana. Vale, gracias. Gracias. Hasta luego.